Me están esperando en la sede de la Federación Empresarial Toledana. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado de FEDETO en nuestro municipio. En un instante lo vamos a saludar. Tenemos que hablar sobre varios cursos gratuitos que se van a celebrar aquí en nuestro municipio. Os decía, el próximo día 22 de febrero se va a celebrar un curso, va a comenzar, vaya, un curso de contabilidad informatizada para el que ya está cubierto el cupo de inscripción, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay una bolsa, con el objetivo de que se puedan ir apuntando personas, no con el propósito de entrar, sino con el propósito de estar en lista de espera por si acaso hay alguien que falla o alguien que se da de baja en este curso. También tenemos que hablar de otros cursos que tienen el periodo de matriculación abierto, como por ejemplo un curso de diseño informático con AutoCAD. Y ojo, porque el próximo día 4 de marzo vamos a tener una jornada para autónomos que se va a celebrar aquí en nuestro municipio y que va a organizar este colectivo, FEDETO. Abro comunicación con el compañero David Aranda, insisto, repito, él es el delegado de la Federación Empresarial Toledana en nuestro pueblo. David, buenos días. Hola, buenos días, David. Muchas gracias por acompañarnos antes de nada. Nada, como siempre a vosotros. ¿Por dónde empezamos? Porque tenemos mucho encima de la mesa, ¿verdad? Pues nada, como te he oído que estamos hablando, si quieres damos primero unas pinceladas con respecto a los cursos y actividades formativas que va a llevar a cabo la Federación en la localidad de Sonseca. Y luego vamos con la jornada para autónomos. Eso es. Correcto. Bien, como bien has comentado y te he oído, para el lunes que viene, 22 de febrero, FEDETO va a iniciar un curso en la localidad de Sonseca dirigido prioritariamente para personas que estén en activo, es decir, empresarios, autónomos y trabajadores por cuenta ajena. Uh-huh. Se trata de un curso de 45 horas. Será de lunes a viernes y el horario va a ser de 7 de la tarde a 10. Como has comentado, las plazas, dado la proximidad de inicio del curso, ya están cubiertas, pero sí que cabe la posibilidad de que la gente que esté interesada pueda inscribirse para quedar en reserva, porque uh-huh. Sí tenemos una pequeña bolsa de reserva por si acaso hay algún tipo de baja en estos días, pues poder dar esa plaza a otra persona. David, ¿cuántas plazas tiene este curso? En este caso son 16. 16. ¿Y tenemos a alguien en lista de espera? ¿O todavía no? Hay alguna que otra persona, de momento, en lista de espera, porque la verdad en este caso sí que es un curso bastante interesante, ya que está adaptado al nuevo plan general contable. Uh-huh. Eso sí, a poner la pequeña coletilla de que es un curso más que nada a nivel básico. Ya. Porque hay una segunda modalidad, que en este caso, este año nos imparte aquí en Sonseca, que es un curso de contabilidad informatizada avanzada. Tengo a continuación. Tengo encima de la mesa de trabajo los contenidos. Uh-huh. Se va a hablar sobre conceptos básicos de la contabilidad, las estructuras patrimoniales, teoría de las cuentas, el plan general de contabilidad y las normas contables, la tesorería, operaciones corrientes del ejercicio, el impuesto sobre el valor añadido, fuentes de financiación propias y ajenas, es decir, todo muy básico, ¿no? Eso es, va enfocada para una pequeña, una primera iniciación en el tema de la contabilidad o para aquellas personas que quieran un poco refrescar aquellos principios de la contabilidad. Uh-huh. Vale. Muy bien, pues algo más que comentar, simplemente dónde nos tenemos que inscribir, ¿no? Nada, nos podemos inscribir a través de nuestra página web, www.fedeto.es, en el apartado curso de formación, uh-huh. de formación, y o bien dirigiéndonos a la delegación de FEDETO en Sonseca a través del teléfono 925-39-5503. Perfecto. Y bueno, por ampliar y por completar la información en relación con este curso, esto viene cofinanciado por el SEPECAM y por el Fondo Social Europeo, ¿verdad? Eso es. Se trata de cursos gratuitos que vienen cofinanciados por el SEPECAM y el Fondo Social Europeo. Para el próximo mes de marzo vamos a tener un curso de diseño informático con AutoCAD, ¿verdad? Para ese, sí que tenemos la matriculación abierta. Ese sí, ese está abierto el plazo de inscripción, hay plazas y se trata de un curso de diseño técnico por ordenador, de AutoCAD. Se trata igual de un curso gratuito financiado por el Fondo Social Europeo y el SEPECAM, en el cual tiene fecha de inicio el día 15 de marzo uh-huh. y es una duración de 45 horas. Finalizaría el 7 de abril. Correcto. ¿De acuerdo? En este caso, con respecto a los contenidos, sería introducción al programa de dibujo en dos y tres dimensiones, instalación y configuración del programa, gestión de ficheros, obtención de ayudas, preparación de la hoja, entrada de datos, entrada de coordenadas, generación de geometrías, etcétera, así como también un módulo práctico para poder practicar. El nivel de los participantes puede ser básico, ¿no? Vamos a empezar desde el principio también. Eso es, empieza del principio, pero que cabe cualquier especialidad de persona, ¿vale? Perfecto. ¿Y es para desempleados, para gente que esté trabajando? Igual, se trata de un curso dirigido prioritariamente para gente que esté en activo, empresarios autónomos y trabajadores. Queremos decir prioritariamente porque sí cabe la posibilidad de que si hubiese alguna plaza que no se ocupara por gente que está en activo, uh-huh. Puede entrar gente que esté desempleada. O sea, que aquella persona también que esté desempleada y pueda estar interesada, pues que se inscriba por si cabe la posibilidad. Perfecto. Y luego, por otro lado, también te tengo que preguntar por las plazas que hay. También son 16, como en este. En este caso, sí, sería también 16. Ajá, correcto. Vale. Bueno, pues recordamos, es el mismo trámite que tenemos que hacer, tenemos el mismo teléfono y desde luego la misma página web a la hora de solicitar más información y también para inscribirnos, ¿verdad? Sí, me gustaría, David, comentarte, si me permites, sí, sí. Que de cara a la nueva programación que se iniciará de abril en adelante, abril-mayo, a través de nuestra página web ya están publicados los próximos cursos. En este caso igual para el mismo sector, para gente que esté en activo, empresarios autónomos y trabajadores por cuenta ajena, de la nueva programación de cursos que se van a impartir. Comentarte, más que nada a nivel general, que tenemos aquí en la localidad de Sonseca cuatro cursos. Uno de diseño de página web, otro de nóminas y seguros sociales por ordenador y dos cursos de informática. Uno de Windows Word y PowerPoint y otro que es de Excel y Access. Correcto. ¿De acuerdo? Y recordamos, solamente para empresarios y para autónomos. Eso es prioritariamente para personas que estén en activo. Está pendiente de programarse igual la nueva programación, porque este año ha sido el primer año que FEDET ha impartido curso para desempleados, que se inició en noviembre y acaba el día 23. Ha sido un curso práctico de ofimática, nuevas tecnologías y diseño web. Pero un trabajador que no sea autónomo, ¿no puede apuntarse a este tipo de cursos? Sí, sí, son para trabajadores autónomos, empresarios y trabajadores por cuenta ajena. Vale. Vale, que estén en régimen general. Perfecto. Muy bien, y luego comentaba yo también anteriormente que para primeros de marzo, concretamente para el día 4, se va a celebrar un nuevo panel para autónomos organizado por FEDETO, que en este caso va a versar sobre qué tema. Cuéntanos, David. Bien, comentarte, David, me parece que se nos olvida otro de los cursos. Si me permites, que te he comentado, de panadería y pastelería. Correcto. Vale, ya digo, ya que estamos primero con el enfoque de la formación, comentarte que igualmente para el día 5 y con motivo de que ya está próximo en estos meses del nuevo inicio de la campaña del mazapán, pues estamos teniendo bastante demanda por parte de las personas del curso concreto de panadería y pastelería, que es para el sector del mazapán. Entonces, comentar a los oyentes que está abierto el plazo igual de inscripción para inscribirse en este curso. En este caso, el curso no es gratuito, lleva un coste de 35 euros de inscripción en el curso. Entonces, todas aquellas personas que estén interesadas, lo antes posible, pues igual que contacten con la delegación de FEDETO en Sonseca o bien que se pasen por la oficina para poder inscribirse en el curso e informarse. Muy bien. ¿Vale? Eso es para el día 5 de marzo. ¿Comenzará el 5 de marzo y qué duración va a tener este panadería y pastelería? Como alguna otra vez que hemos hablado del tema del curso este, se trata de cursos semipresenciales de 10 horas, que tienen una parte a distancia, es decir, en casa. El alumno, una vez formalice la matrícula, se le entregará un manual, que es el que tendría que repasar y estudiar en casa. Aproximadamente se entiende que son unas 7 horas lo que le llevará de trabajo. Y las 3 horas restantes es asistiendo un único día, que en este caso es el viernes 5 de marzo, a realizar una clase presencial explicativa por un profesor y después hacer un examen. ¿Vale? Recordamos entonces, que este curso es absolutamente imprescindible con la normativa vigente para trabajar en este sector. Claro, eso es un curso obligatorio para trabajar en este caso en el sector panadería y pastelería, concretamente ámbito del mazapán. Muy bien. Vale. Y desde el punto de vista de las acciones formativas, ¿tenemos algo más, David? Me parece que no. Nada, ya estaría zanjado este asunto. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco, sobre todo porque se van terminando ya este tipo de cursos relacionados con el apartado invernal, por llamarlo de alguna manera, y ya comenzamos los de primavera muy, muy prontamente, ¿no? Eso es. Cursos de abril y de mayo. A lo que íbamos anteriormente, el próximo día 4 de marzo vamos a tener un nuevo panel para autónomos aquí y te hacía la siguiente pregunta, exactamente relacionado con qué temática. David, cuéntanos. Bien, pues David, como FEDETO todos los años ya ha iniciado la labor divulgativa de jornadas informativas para autónomos a lo largo de toda la provincia de Toledo. Sean más de 40 jornadas las que tendremos con el tejido empresarial de la provincia, y concretamente en este caso va a ser para el día 4 de marzo, en horario a partir de las 8 de la tarde, va a ser en la Casa de la Cultura, en la sala Ernest News, y va enfocado en dos ámbitos. Asistirán dos técnicos especialistas en la materia de la Federación Empresarial Toledana, que tratarán dos temas, uno es financiero y otro laboral. Con respecto al tema financiero, hablará sobre los apoyos financieros para la pequeña empresa, hablando la disponibilidad de fondos a los que pueda acceder el empresario, bien sea el Instituto de Finanzas, ICO, líneas de ayudas y subvenciones a las que pueda acceder, y por otro lado, el ámbito laboral. Uh-huh. Los temas a tratar serían actuales acuerdos de ámbito nacional en materia de crecimientos salariales, principales materias objeto de la futura reforma laboral y, cómo no, hablar sobre la actual situación del régimen de autónomos. Uh-huh. Muy bien, esos son los principales temas a tratar, eso sí, abiertos a poder ampliarse. Perfecto. Se invita a todos los empresarios, a todos los autónomos. Eso ¿Se les es. Va a hacer algún llamamiento, alguna sí, convocatoria, en este caso, alguna circular? No sé. Como está todavía un poco lejana la fecha y hay tiempo, se llevará a cabo una labor de enviar una cartita a todas las empresas de Sonseca y la comarca que estén interesadas en asistir, así como distintas llamadas telefónicas a la empresa para poder informar. Muy bien. Pues recordamos, ¿va a ser dónde y a qué hora? Va a ser el jueves 4 de marzo a las 8:30 en la Casa de Cultura de Sonseca, en la sala Ernest News. Perfecto. Pues David, si te parece lo dejamos aquí. Recordamos, son varios cursos los que tenemos para terminar con esta campaña, con esta temporada de invierno, y también otros que ya están publicados en la página web de Fedeto, recordamos fedeto.es, para abril y para mayo. Hay uno muy interesante ahí de diseño de páginas web que me parece que me vas a dar bastante información sobre él. Ya digo, David, en este caso son a partir de abril-mayo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Abril-mayo, junio-julio-agosto, todavía están pendientes. Ya digo, la gente que acceda a la página va a ver la fecha que pone inicio, próximamente. Uh-huh. Eso no quiere decir que vaya a ser en un mes o dos, sino porque está pendiente todavía de que, en este caso, la Junta nos apruebe el programa de actuaciones de formación. Uh-huh. Entonces ya se programarán a lo largo de todo el año. Perfecto. Bien, ya sería octubre, noviembre, algunos de los cursos pueden que salgan también por esas fechas. Bueno. ¿Vale? Pues David, compañero, lo dejamos ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre por brindarnos esta oportunidad. Y que vayan fenomenal estos cursos. Muchas gracias. Hasta luego, David, y buenos días. 11 horas 22 minutos, no, es que llevamos bastante prisa porque tenemos mucho que tocar en relación incluso con la información que tenemos sobre Fedeto, porque al margen de toda la información que nos ha ofrecido el compañero David Aranda, tenemos que destacar que la Asociación de Empresarios del Metal de la provincia de Toledo, integrada en Fedeto, ha iniciado el proceso para la tramitación de la tarjeta profesional de la construcción para el sector del metal en la sede de la organización empresarial en Toledo. La tarjeta profesional del sector del metal será obligatoria a partir del 31 de diciembre de 2011 para aquellos trabajadores de empresas del sector que realicen actividades en obras de construcción. Esta tarjeta es un distintivo con el que, además de acreditar la categoría o grupo profesional del titular de la misma, avala la formación del poseedor de la tarjeta con respecto a la prevención de riesgos laborales. Asimismo, y siempre asumiendo la normativa vigente, se ha establecido que dicha tarjeta será indispensable para poder acceder a las obras de construcción. Fedeto ha puesto a disposición de empresarios y trabajadores del sector del metal un punto de tramitación que está en el paseo de Recaredo número 1. Así pues, Fedeto tramita esta tarjeta profesional del metal que va a ser absolutamente imprescindible para los trabajadores de este sector. Seguimos. Vamos a cambiar radicalmente de tercio. Vamos a hablar de cultura a partir de ahora.